Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. En Madrid parece que el otoño no llega nunca. Seguimos asfixiados por las altas temperaturas, pero también por otras razones que no son exactamente climatológicas. En esta ciudad que no tiene corazón, los concejales llamados del cambio escriben artículos de prensa con tintes xenófobos contra los manteros y desalojan centros sociales ocupados. En esta edición de Cabezas de Tormenta contaremos con la ayuda de Sonia y de Alba, que vendrán desde Tetuán para contarnos la situación en la que se encuentra actualmente la enredadera. Este programa y los anteriores que hemos ido grabando los podéis escuchar por internet y también en varios diales de diferentes ciudades gracias a todas las radios que apoyan la difusión de este programa. Entre estas queremos reseñar Radio Almaina en la 101.1 FM de Granada, Radio Ela a través de la web desde Madrid, Radio Enlace en la 107.5 FM desde Madrid, Agora Sol Radio desde internet en Madrid, Radio Topo, 101.8 FM de Zaragoza, Radio Malva, 104.9 FM desde Valencia, Radio Bala, 106.4 FM desde Manresa, Radio Mutant, 99.9 FM desde Alicante y Radio Activa, desde la 107.6 FM desde Alcoy. Nos adelantábamos en la cabecera del programa, hoy contamos con dos invitadas en nuestro estudio en el subsuelo de Madrid que vienen desde Tetuán para hablarnos de la enredadera. Cabezas de Tormenta es un programa que, como habéis comprobado hace unos segundos, se escucha en distintas latitudes del Estado español y habrá personas que nos escuchen desde otras ciudades que no sepa qué tipo de barrio es Tetuán, qué pasa allí, qué idiosincrasia tiene, etcétera. Y esa es la primera pregunta que queríamos haceros. Bien, pues primero os digo que estamos encantados de estar aquí y luego pues contamos un poco de Tetuán. Tetuán es un barrio del municipio de Madrid. Se podría definir como un barrio multicultural. Hay gente muy diversa. Tienes como gente mayor de toda la vida que aún vive en su casa bajita, que eso casi apenas existe en Madrid ya. Luego tienes gente joven pues, que se ha ido mudando porque es un barrio digamos, más o menos asequible. Y luego también hay mucha gente inmigrante. Sobre todo dominicanos, marroquíes, colombianos, de todas partes. Y luego, ya seguimos contando, pero además justo... la casualidad, la circunstancia, que la enredadera está enfrente de la mezquita de la zona. ¿Y qué más os podemos decir? Yo, que soy del barrio de Tetuán, que he nacido allí, prácticamente un montón de gente de mi entorno, por dar un rasgo ahí como histórico, destacar que en Tetuán tiene una larga, muy larga trayectoria de movimiento social, de vecinas y vecinos en asociaciones y en otro tipo de agrupaciones, de movimientos y actividades con menores, con todo el tema de problemáticas sociales. O sea que siempre ha englobado ahí un montón de actividad social y de vecindad. También en ese ámbito podemos incluir las fiestas populares, que siempre se han vivido como muy cercanas, a lo mejor ya un poco menos, pero bueno, que siempre ha sido un lugar, un distrito de bastante ebullición. Vale, mira, ya sabiendo un poco, bueno, habiendo contextualizado un poco el barrio donde se sitúa La Enredadera, si nos podéis contar un poco, ¿no?, en qué consiste este proyecto y qué cosas soléis hacer allí. Bien, pues la Enredadera surge como surgieron otros antes. Es un espacio liberado, ocupado en su día hace ya poco más de 8 años. Y surge, pues eso, ante la necesidad de crear espacios de encuentro entre las vecinas y los vecinos, de ocupar espacios que no estén institucionalizados. Porque, bueno, también poco a poco en el barrio de Tetuán fueron decayendo las asociaciones culturales, de menores y otro tipo de proyectos culturales. Y faltaba, porque yo creo que también faltaba, un espacio de encuentro más libre y más del pensamiento. No tanto de hacer cosas, sino un espacio libre de encuentro, de pensar, de confluir, lejos de las instituciones y, bueno, de toda la carga de las leyes y de las normas que implican otro tipo de espacios. Y poco a poco se ha ido instaurando en el barrio, hasta el punto que a día de hoy yo creo, en lo poco que puedo conocer de Madrid, que es un espacio muy, muy diverso. Es un centro social ocupado, autogestionado, pero tiene una característica que a mí me parece preciosa, que entra desde, vamos, una persona que le interesa el tema anarquista, una vecina que quiere hacer algo por su barrio o que quiere colaborar de alguna manera en su barrio, alguien que de repente sabe hacer cosas y quiere compartirlo, en fin, es un espacio múltiple y con múltiples facetas. Eso iba a decir, que si lo comparamos como con el tipo de gente que pasa por otros centros sociales de Madrid y de otras ciudades del Estado, como que en otros sitios el perfil suele ser bastante más concreto y tal, y por La Enredadera pasa gente muy heterogénea, ¿no? Me imagino que en eso también habrá tenido algo que ver, seguramente, por ejemplo, el 15M en el barrio, etcétera. Sí. ¿No? O sea, yo añadiría como que La Enredadera va más allá del espacio físico, ¿no? Sino como que al final todas las personas que pasamos por allí o los colectivos que trabajan, que utilizan ese espacio, nos sentimos Enredadera. Y decir, bueno, como que se trabaja lo que ha dicho Sonia, que se trabajan pues inquietudes, reflexiones, bueno, charlas de debate. Luego también se da una oportunidad vital a personas que están olvidadas por las instituciones. Entonces es gente que se empodera y se organiza pues para conseguir alimento, pues para luchar un desahucio o para ciertos otros conflictos sociales que hay en el barrio o en Madrid. La razón por la que estáis aquí es porque el espacio se encuentra en un momento de peligro ahora mismo. ¿Nos podéis explicar en qué situación legal se encuentra? Bueno, más que legal... Bien, pues ahora mismo, desde, al igual que otros centros sociales de Madrid, hemos recibido una carta, que ya podríamos decir que es la famosa carta, ¿no? Esto es como el tocho en desahucios. Y en esa carta se nos insta en un primer momento a documentar si realizamos actividades y si la realizamos, que presentemos una licencia. Más adelante, bueno, todo esto es una burocracia que va súper rápido porque esto sucede en verano. Resulta un poco increíble, ¿no?, que en verano vaya acelerado, pero ha ido acelerado. Entonces, eso, en un primer momento nos piden licencia de actividades y nos instan a paralizar cualquier tipo de cosa que se haga allí, si es que se hacen cosas. Y ahora mismo estamos, vamos, bajo la amenaza de un precinto, porque bueno, esto conlleva sus plazos, la administración impone sus plazos, sus fórmulas administrativas, que son arrolladoras, y a día de hoy estamos bajo la amenaza de un precinto y de multas muy importantes. Y ante esta situación, ¿cómo lo estáis encarando vosotras y qué actitud, ¿no?, ha tenido este ayuntamiento? Pues, o sea, yo creo que nosotros como a nivel como de, bueno, de asamblea o de gestión de personas, creo que lo estamos llevando bien en el sentido de que hablamos mucho, debatimos mucho, nos escuchamos mucho unas a otras y estamos unidas, ¿no? Y aunque hemos pasado como pues varias dudas o tal, pero bueno, si todos hemos decidido una cosa, todas estamos en ello, ¿no? No ha habido como una separación entre nosotras. O sea, nosotras enfocamos esto, bueno, más que enfocamos, sino que vemos que esto es otra forma de represión. Aunque sea vía administrativa, al final es como, también al ser así administrativa, es como algo que no crea mucho jaleo en la calle, la gente tampoco entiende, bueno, pues os hacéis asociación y ya está, sin ningún problema, ¿no? Y al final es como quitarse a gente que se mueve en el barrio, que se organiza, que lucha cosas, pues quitársela un poco de en medio, ¿no? Y sin mucho jaleo. Eso es como lo vemos nosotras. Vamos a hacer el primer descanso musical de la mano de Naomi Shelton con una canción que se llama It's a Cold World. It's a cold, cold world we're living in. Yes, it is. It's a cold, cold world we're living in. I know it. One more time. It's a cold, cold world we're living in. Yes, it is. It's a cold, cold world we're living in. I know it is. It's a cold, cold world we're living in. All you got to do today, try some detox, you'll find a friend. You will talk about you behind your back. Everything you try to do, serving the Lord with all their heart. Yeah, we are people so far apart. We're searching for peace you'll never find. Yeah, we leave our love so far behind. Tell me, queen. It's a cold, cold world we're living in. Yes, it is. It's a cold, cold world we're living in. I know it. Trust in him. Pues una cosa que me gustaría destacar, aparte de la situación de la enredadera, es en relación con el resto de centros sociales y de movimiento Ocupa de Madrid. Yo creo que es muy interesante la reflexión, ¿no? Porque, o sea, que no estamos solas, que esto no está pasando solamente en la enredadera, está pasando en más sitios, en muy diversos sitios. Tampoco es nuevo, viene de mucho antes, ¿no? Este tipo de estrategias así un poco suaves de aplicar la norma. Y eso es precisamente lo que nos parece que está sucediendo. Le ha pasado a la dragona, que lo puso, que ya nos lo hizo saber muy coherentemente en un escrito. Le ha pasado a la piluca, le ha pasado a muchos más centros y ahora le toca a la enredadera. Es aplicar las normas administrativas para acabar con aquellos centros que están fuera del control de la administración, de sus leyes. Por eso no nos da un poco igual el ayuntamiento o el ayuntamiento del cambio. Nosotras no, lo que queremos es gritar y oponernos a esas normas que acaban con todo aquello que no se pliega al poder institucional. No tanto a la legalidad, que es muy cuestionable, sino a eso, a esa presión que ejerce sobre todo aquello que se le escapa o que no comulga con sus ideas. Y vamos, me parece que es una reflexión sobre todo importante para que nadie se ponga en la situación de decir no, es que estos no se quieren legalizar o no quieren acatar normas. No, esto es un acoso y derribo. Es un acoso y derribo por la vía de las normas y de las instituciones. Por cierto, instituciones del Estado puestas al servicio de vete tú a saber qué poderes, ¿no? Yo añadiría es que al decirlo de normas, es algo que hemos hablado también entre nosotras, supongo que la gente que escucha este programa esto lo tiene claro, ¿no? Pero otra gente como que se debe pensar que los centros sociales son aquí vale todo y tal, ¿no? Y somos gente que también tenemos nuestras normas de convivencia, de ética, y trabajamos sobre ello y que luego también cuidamos las instalaciones a nivel de seguridad. O sea, que no somos unos inconscientes, ¿no? Como que el ser, no estar bajo las instituciones no significa que no sepamos gestionarnos. ¿Cuáles han sido las razones por las que habéis decidido no convertiros en asociación y legalizar vuestra situación de tal manera que el espacio pudiera sobrevivir, que de alguna manera la demanda que os ha hecho el ayuntamiento en este caso, ¿no? Bueno, pues hay varias razones. También hay que decir como que nos lo planteamos en su momento, ¿no? Bueno, como a ver, esta vía, ¿por qué no? Y decidimos, o sea, vimos como que las instituciones están jugando también con nuestro miedo, ¿no? El miedo a lo mejor pues es un proyecto que lleva un montón de años, ¿no? Como de repente que hemos puesto tanta energía ahí, tanto amor, tanto tal, ¿no? Como perderlo, pues también te da miedo, ¿no? Pero luego dices, pero si es que si no es por miedo, yo no tomo esta decisión, ¿no? Entonces no es una decisión que hayamos pensado o ¿por qué no avanzamos? No, sino como viene del miedo. Y las cosas que vienen del miedo pues no están bien. Y luego otras cuestiones que hemos o que nos han llevado a decir que no a esta vía es porque si nos legalizamos, nos institucionalizamos, como que aceptamos la lógica de la administración, ¿no? Entonces toda nuestra energía se va a ir en llevar a cabo dinámicas burocráticas de tema de papeles, de eso de tener extintores, bueno, que tenemos, ¿no? Pero como ciertas cosas que se nos va la energía ahí y perdemos la potencia en crecer y en desarrollar nuestros proyectos que ya tenemos llevados a cabo. Y que luego también, o sea, otra forma de verlo, otro argumento más que tenemos, es que si nos institucionalizamos, al final es como perpetuar o dar juego a esas estructuras de poder con las que no estamos de acuerdo. Es como y perpetuar también el pues que sigan existiendo empresas privadas que están subcontratadas por el ayuntamiento para que hagan ciertos servicios sociales o ciertos servicios, ¿no? Como puede ser pues las inspecciones rutinarias, no sé qué, y como que perpetuamos cosas que queremos cambiar. Entonces, si seguimos al margen, al menos conseguimos, no sé, no. Yo añadiría, perdón, a lo que dice Alba. Añadiría, porque antes nos preguntabas por el 15M y no le hemos dado mucha bola, pero yo creo que aquello ha estado muy bien porque hemos recuperado, porque no inventamos nada, pero hemos recuperado formas de hacer y hemos, a través del 15M, hemos conseguido aglutinar distintas luchas. Hilando con lo que dice Alba, si la enredadera decide institucionalizarse, primero siempre estaríamos bajo el yugo de las normas, eso nos restaría mucha energía y no sé si alguna vez llegaríamos a cumplir las expectativas de la administración, ¿no? Que son muchas expectativas administrativas, vaya, no lo que esperen de nosotras, que eso nos daría un poquito igual. Hablo de las normas que nos impondrían. Pero me parece mucho más importante, es una reflexión, yo creo que es compartida más o menos, que habría cosas que jamás podríamos hacer o volver a hacer. Conquistar derechos a veces, o sea, hasta ahora hemos comprobado que no se hacen con las normas del Estado ni de los poderes, los desahucios, parar desahucios, conseguir daciones en pago, conquistar derechos sociales negados, es decir, reconquistar, crear un banco de alimentos. El banco de alimentos ya no lo precintaron en el barrio, un banco de alimentos que daba de comer a familias. Quiero decir, si eso no es legítimo, pues bien, en este caso para la administración no lo sería. Así que yo creo que nos privaría de hacer un montón de cosas que creemos importante y que nos da sentido como centro social para el barrio y para las personas que están allí, vaya. Os habéis mantenido en el no y eso ahora tendrá una serie de consecuencias que puede ir pasando. ¿Qué es lo que prevéis que va a ir ocurriendo? Bueno, pueden pasar... Ya sé que no tenéis una bola de cristal, pero no, las opciones... No, puede... A ver, lo más sencillo que podría pasar es... O sea, desde la lógica institucional y represiva es que precinten el local y no podamos entrar. Romper un precinto policial te expones a... Aparte de multas de más de 10.000 pavos, te expones a desobediencia, en fin, un montón de malos rollos ahí represivos y de sus normas. Pero por lo demás, pues nosotras vamos a seguir trabajando en el barrio en la medida en que podamos. Lo normal es que a partir de ahora eso, o bien tengamos visitas de la policía municipal, que entiendo que es la que gestiona los temas administrativos y de locales y todo eso. Y lo más chungo es un... Bueno, lo más chungo no, es un precinto. Lo más chungo es que no pudiéramos hacer nada. ¿Y habéis hecho algún tipo de llamamiento ya a la movilización en el barrio después de haber informado de la situación en la que se encuentra el local? ¿Habéis ya tirado ese tipo de convocatorias, ¿no? De concentraciones, etcétera? ¿O es algo que haréis en el futuro? Digamos que estamos en ello también, como decía antes Sonia, como ha pasado en verano y de una manera muy rápida, pues nos ha pillado todos fuera trabajando o en otro lugar fuera de Madrid. Y ahora en septiembre, que ya nos estamos pues juntando todos, ya sí empezamos una campaña en Twitter, un poco moviéndolo por redes sociales, para al menos que esto se oiga, se visibilice, ¿no? Que nos precinten y aquí nadie se ha enterado y no ha pasado nada, ¿no? Como mínimo eso, de generar un poco de, al menos de debate también, eso de que nos apetece. O sea, porque hay otros centros que en su momento eligieron la legalización y demás. Y no, o sea, no queremos como que haya un enfrentamiento entre típico de ocupas buenos, ocupas malos, tal, pero sí genera un debate y reflexión, ¿no? De pues por qué nosotros tenemos esta postura, por qué otras tienen otra postura. Y un poco pues o que se hable de este tema, ¿no? Y que se piense. Hemos tenido una idea estupenda que era acudir a un programa de radio, Cabezas de Tormenta, que yo creo que eso nos va a dar mucha fuerza y muchos ánimos. Pues muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Esperamos que todo vaya bien, mucha salud y mucha fuerza. Muchas gracias. Como ya se ha comentado antes, no sabemos si este verano se está acabando o cuándo podrá acabarse, ya que lo único que pasa es que las temperaturas siguen subiendo y es uno de los septiembres más calurosos de los cuales nos hemos enfrentado y hemos conocido. Así que, por ver un lado positivo de tener un poco de calor en las calles, pensamos que puede hacer un poco más de fresco si vais a la sierra. Y si vais a estar por Madrid, ya sea que sois de Madrid o venís a visitarlo, os recomendamos que hagáis dos rutas. La primera de ellas es una ruta histórica que se llama el Frente del Agua. Esta ruta consta de 12 kilómetros, la cual tiene un desnivel de 120 metros y más o menos duraréis 5 horas y la dificultad es media. Esta ruta parte desde el pueblo de Paredes de Buitrago, perteneciente al Ayuntamiento de Puentes Viejas y situado en el Valle Bajo de Lozoya, de la Sierra Norte de Madrid. Esta ruta nos lleva a uno de los escenarios más importantes de la Guerra Civil de la Comunidad de Madrid. En esta zona se localizaban los embalses de Puentes Viejas y El Villar, que suministraban agua a la capital, lo que daba a esa zona una importancia vital para la defensa de la ciudad. Desde los primeros días de la guerra y hasta el 38, los frentes se mantuvieron estables, lo que propició la construcción de una kilométrica red de trincheras defensivas, así como numerosos nichos de ametralladoras, búnkeres y un puesto de mando del ejército franquista, en el que aún pueden verse los siniestros yugos y flechas y la inscripción de Arriba España. Pese a que la señalización y las explicaciones dejan bastante que desear para un sitio histórico de estas características, merece la pena dar un largo paseo por las montañas en las que el grito de «No pasarán», lanzado por mujeres y hombres que defendían la libertad, resonó con fuerza. Si os interesa hacer esta ruta, os recomendamos que os metáis en la página del Todo por Hacer y busquéis la información de esta ruta y ahí aparecerá pues, toda su explicación. Y por último, en torno al tema de las rutas, os recomendamos la ruta de la Cueva del Maquis, que se sitúa en Matalpino. Esta ruta la hemos tomado del blog del colectivo Nuestra Memoria, Nuestra Lucha. Podéis encontrar toda su información en su web, así como reseñas de otras rutas, información sobre hechos históricos, propuestas de nuevas excursiones. Normalmente en su web suelen anunciar diferentes rutas. Por ejemplo, yo conocí a esta gente, a este colectivo, debido a que en el último encuentro del libro hicieron una ruta por cerca de Moncloa, también relacionada con la Guerra Civil. Esta ruta, que al igual que antes hemos hablado de un proceso histórico que era la Guerra Civil en el Frente del Agua, ahora nos acercamos un poco más en el tiempo a la gente que siguió combatiendo y hablamos de los maquis. Esta ruta es por la zona de Matalpino, cerca del Parque Natural del Manzanares. Es para visitar la llamada Cueva del Maquis y conocer la historia de las guerrillas que existieron por toda la península ibérica y en especial de las diferentes formas de lucha. La cueva sirvió durante un tiempo como refugio y escondite para una agrupación de maquis tras la Guerra Civil Española, entre el 46 y mediados del 47. Esta unidad de guerrilleros estuvo encabezada por Adolfo Lucas Reguillón, alias Severo Eubel de la Paz. De ahí que también denominan la cueva el sitio de la paz. Esta ruta es más corta que la anterior, tiene una longitud de 5 kilómetros y medio, tiene un desnivel de 300 metros, pero la dificultad es media alta y la duración de 4 horas y media. Para ver toda la información, meteros en la web de Nuestra Memoria, Nuestra Lucha. Estas reseñas, estas excursiones las hemos sacado del periódico Todo por Hacer, que durante varios meses fueron sacando pues, esta información para darnos algún plan para este verano. Cambiando de tercio, queremos comentaros diferentes convocatorias que se van a desarrollar en Madrid durante el mes de septiembre. La primera de la que tenemos constancia es el 11 de septiembre, domingo, a las 11 y media, en el local anarquista Madalena. La charla titulada Represiones, discurso y acción libertaria. vamos a leer un poquillo la reseña que nos han pasado. Desde el 2008, los efectos de la recesión económica están mostrando la esencia criminal del régimen gubernamental español. No puede extrañarnos que gran parte de las últimas reformas legales se haya enfocado a la represión de quienes sufren las consecuencias de esa criminalidad en lugar de abordar las graves causas del contexto social. La actual reorganización de los dispositivos de control identifica sus principales objetivos entre las protestas contra el daño social generado, el nuevo Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada, entre otras nuevas normas. Proyectan una reforma legal múltiple orientada a la disuasión del minoritario movimiento anarquista, pero también a la obstaculización de cualquier tendencia radical en el movimiento social. Todas estas reformas están concebidas para extender el control punitivo a esas actividades y espacios públicos donde la legitimación democrática sufre más. Su objetivo es criminalizar la disidencia, crear un clima de consenso y por el cambio, luchar contra todas las organizaciones antiautoritarias, anticapitalistas, autónomas o antiestatalistas. Bueno, si os interesa acudir a esta charla, el día 11 de septiembre en el local anarquista Magdalena. Antes, su autor, Daniel Jiménez, va a presentar el 10 de septiembre, o sea, el sábado, su libro Trampas y Tormentos para una ecología del castigo en el Reino de España. Lo hará en la es una librería de Leganés. Luego, el 12 de septiembre, el lunes, a las 7 y media, en La Alarma, se desarrollará la charla No New Animal Love. Esto es una campaña de base que presiona para frenar a Sanka USA y a la Universidad de Washington en su proyecto de construcción del Animal Research and Care Facility. La construcción de estas instalaciones supondrá un considerable aumento del número de animales capturados, explotados y asesinados por la Universidad de Washington. La campaña No New Animal Love se centra en informar y en ejercer presión en la opinión pública a través de redes colectivas a lo largo de los Estados Unidos y también internacionalmente, organizando coaliciones, tours, talleres educativos, entrenamientos y acciones concretas para ampliar su impacto. También deciros de esta charla que, aparte de que os animamos a que acudáis a ella, si todo sale bien, contaremos con gente que participa de esta lucha en próximos programas y así os podéis enterar un poco más de su campaña. Y por último os quería comentar, durante los próximos programas queríamos iniciar, si se puede llamar, una sección que sería herramientas para mejorar nuestra seguridad digital. Creemos, en el que yo me incluyo, que pocas veces solemos tener cuidado con nuestra actividad en internet y estaría bien tener un poco más de seguridad en este aspecto. Para quienes ya tenéis una base respecto a lo que es la seguridad digital, os queremos recomendar el programa Tecnoparanoids de Radioela. Esto os metéis en su web, que es radioela.org, y desde ahí buscáis este programa y os animamos a que lo escuchéis. Como primera recomendación de seguridad digital, queríamos haceros una pregunta, y es, no sé si sabéis que cuando subís una imagen a internet, esa imagen lleva los datos sobre la cámara que has utilizado o el ordenador del que ha salido. Borrar esos datos nos protege. Quizá no veas nada malo en que tus datos sean accesibles, pero cuando hayas subido unas cuantas, la policía podrá establecer un patrón y hacerte cierto seguimiento, pudiendo así clasificarte mejor, ver qué temas te pueden interesar, dónde has estado, etc. Sobre todo si son o pudieran ser fotos de acciones ilegales o obtenidas de forma ilegal. Es mejor que elimines esos datos, que se llaman datos EXIF. Aquí os dejamos una herramienta online sencillísima para hacerlo. Os metéis en la web exifremove.com. De todas maneras, debido a mi pronunciación, os dejaremos el enlace en la web, cuando hagamos la reseña. Y por último, que creo que va bastante hilado, hablando de seguridad digital y, bueno, si ya enlazamos un poco más y hablamos sobre tecnología, el desarrollo de la tecnología, no sé si habéis visto una serie que se llama Black Mirror. A mí tiene dos temporadas, en especial de Navidad. A mí especialmente me encanta la primera temporada y la verdad es que estoy esperando, bastante ansioso, porque hace poco leí que van a subir dentro de poco la tercera temporada. Y relacionado con esto, os queremos dejar una canción de la cual sale en la primera temporada, que a mí me gusta bastante. La canción es de Irma Thomas y se titula Anyone Who Knows Who Love Is. Después de escuchar este tema de Irma Thomas, y hoy ha venido a nuestro estudio subterráneo Daniel Jiménez, que está por Madrid presentando el libro de Trampas y Tormentos para una ecología del castigo en el Reino de España. Daniel hace una línea de trabajo sobre abolicionismo penal, basada bastante en la sociología jurídica, pero también es activista, militante o participa pues, en otro tipo de proyectos como puede ser la Coordinadora contra la Tortura o la ASI. Pues lo primero, agradecerte, Daniel, que hayas sacado un rato en esta apretada agenda de fin de semana que tienes por venir aquí, y gracias. Muchas gracias a vosotros, compañeros. Bueno, en este programa más veces se ha hablado ya de leyes, de sistema punitivo, de cárcel, de jueces, y pues con esta entrevista buscamos dar un poco de continuidad a este tema que nos parece tan importante. Y lo primero que nos gustaría que explicaras un poco a la gente que puede estar escuchando es a qué te refieres cuando hablas de ecología del castigo. No es un término muy atractivo, pero si lo puedes explicar sería... Sí. Bueno, ecología del castigo es como empezar haciendo un poco de spoiler, ¿no? Empezamos un poco por la conclusión, que refiere más bien a la situación actual. Esa situación en la que parece bastante aparente un cambio de paradigma, o por lo menos un cambio de estrategia o de función de muchos de los dispositivos de control y de castigo en la actualidad, a partir de eso que se ha llamado crisis, a partir de la Gran Depresión económica, ¿no? O de lo que se llamaría pues la vuelta de tuerca en las medidas y en las estrategias de saqueo económico. Ecología del castigo Bueno, para explicar lo del concepto de ecología del castigo, me permites primero referir al título principal del libro, eso va a ser fácil de entender. Trampas y tormentos es la manera de, en dos palabras, intentar resumir una historia muy larga, ¿no? que es la historia de la función del sistema penal penitenciario en la democracia del Reino de España. Luego quizá podemos también justificar por qué es tan conveniente el uso del Reino de España, ¿no? Trampas y tormentos equivaldría a función política y función material de la cárcel. Equivaldría a función económica y función simbólica de la cárcel. Como la cárcel se convierte en una máquina de picar carne, tormentos para producir consenso, trampas, esas trampas ideológicas que permiten entender que la cárcel como institución tiene una función mucho más útil para el sostenimiento de un sistema criminal y para el sostenimiento del régimen que lo justifica, del régimen político que lo justifica, tiene una función mucho más útil de cara afuera, de cara a los, entre todas las comillas del mundo, no delincuentes, o de cara a la ciudadanía de bien que consume esa información, que obviamente de cara a las funciones explícitas que se le atribuyen legalmente, ¿no?, a la cárcel. Por eso lo de picar carne para producir consenso, por eso lo de trampas ideológicas sobre todo, y tormentos pues como consecuencia derivada de esas trampas, como referencia a lo que ocurre dentro de la cárcel. Como la pregunta inicial del libro, la pregunta que justifica el intentar hacer un ejercicio de echar argumentos para como herramientas para poder explicar de qué va esto, es cómo demonios hemos podido multiplicar por 9 la población penitenciaria entre finales de los 70 y 2010, durante la época de, otra vez entre comillas, el progreso histórico más grande de la historia del Reino de España, ¿no? Como la pregunta inicial es esa, la respuesta enseguida necesita de argumentos que nada tienen que ver con los tópicos que tenemos en la cabeza, con la relación entre delito-castigo, el que la cera paga, todo, como todo eso se tumba enseguida, como lo primero que tenemos que entender es que la única variable que no explica en absoluto cuál es la evolución de la población penitenciaria es la tasa registrada de delitos, ni aquí ni en ningún lado, como esa es en realidad la única variable que estadísticamente no guarda ninguna correlación, pues entonces tenemos que ponernos a entender las causas o las funciones del sistema penal en un sentido mucho más amplio, mucho más estructural, mucho más político. Tenemos que entender cómo se relaciona el castigo con las condiciones económicas o con las necesidades de explotación de la fuerza laboral que se derivan de esas condiciones económicas para entender cuál ha sido esa evolución. Entonces, bueno, claro, obviamente en el libro se desarrolla todo eso con las distintas fases, tanto de la evolución del sistema penal como de la economía española y muchas otras áreas. Pero claro, con eso llegamos a 2010 y llegamos a la crisis y todo el drama este y llegamos al punto en el que la población penitenciaria empieza a descender a partir de 2010. Una de las cosas que te quería preguntar, porque el discurso durante años y años y años ha sido hay no sé cuántos mil presos y aumentando. Hay claro. No sé cuántos mil presos y aumentando, pero en 2010 lo que tú comentas, claro, es que hay un pico. En 2010 empieza a reducirse, empieza a contenerse mucho más y reducirse en algunos de los años el nivel presupuestario, el volumen de presupuesto dedicado a y seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias. En algunos de esos años, el de seguridad ciudadana, pues como bien sabemos, en lo que respecta a represión al aire libre, pues aumenta o hay ciertas, ¿no?, inversiones astronómicas en, ¿no?, en lo que entonces parecía ser una urgencia muy grave, que era controlar la protesta en la calle. Ahora parece que no es tan necesario. Entonces, bueno, todo eso en realidad es muy complejo de escarbar para encontrar todos los datos y cuáles de verdad los detalles de esa evolución, pero sí, el resumen es que la población penitenciaria a día, si fue casi 77.000 personas en mayo de 2010, pues ahora mismo es de escasas 60 y pocas mil. 60.000 y pocas. Es un descenso del más del 20% que sorprende. ¿no? Como tú bien has dicho, el discurso ese, de, sobre todo el de la denuncia también, por parte de, desde el área en la que podríamos encontrarnos sí, sí. tú y yo, sí, sí. también ahí hay algo que decir, porque muchas veces no se actualiza lo suficiente totalmente, la denuncia. Entonces, totalmente. Durante un rato, yo creo que nos pasó que seguíamos con la carreta de los últimos, ¿no? de los últimos años, de diciendo, mira cómo aumenta la población penitenciaria, España es líder europea, tal y cual, que en el podium seguimos estando, eso no nos tenemos que preocupar. Pero en realidad ya estaba habiendo un cambio, ya estaba habiendo un cambio y estaban ocurriendo muchas cosas que, ahora sí vamos a lo de la ecología del castigo, que nos deberían llevar a hacer un análisis político mucho más profundo, ¿no? En términos de qué es lo que significa este cambio de tendencia durante los últimos años y a dónde estamos yendo. Entonces, la ecología del castigo, el término ecología del castigo es una propuesta más bien para una provocación para intentar entender que el castigo penal, entendido estrictamente como penal, cada vez parece ocupar, en términos relativos, un volumen menos relevante, con todo el cuidado dicho eso, ¿no? Del volumen de castigo general dispuesto, proporcionado o repartido, como diría Gallardón, en la sociedad. En un momento, intuitivamente no parecería muy difícil de entender que cuando las políticas públicas se convierten por orden directa e imposición del gobierno desde el mercado, de ese gobierno desde la economía, que es el régimen en el que nos hemos convertido, ¿no? En el que hemos convertido esto, pues cuando esas políticas públicas en todas las áreas se convierten en fuentes directas de generación de daño social, de reparto de dolor, cuando desde las políticas sanitarias hasta las políticas de educación, hasta las fronteras, no te cuento, ¿no? Se convierten en áreas de trabajo de ese gobierno de cartón piedra al que deberíamos llamar directamente administración general del daño social, pues obviamente las consecuencias en términos sociales y casi globales, porque ahora mismo podemos analizar muy difícilmente todas esas consecuencias sociales en términos de área, de región o de estado-nación o como quiera que se llame, ¿no? Todas las fronteras o el trasvase de personas ha hecho saltar por los aires ya esos conceptos. Entonces, en la medida que esa generación de daño se extiende de esa manera, en la medida que la expulsión y el abandono, tanto en términos jurídicos como físicos como vitales, se convierten en ejes de esas políticas, pues claro, parece intuitivamente obvio que lo que durante los 40 años de neoliberalismo canónico venía siendo la expulsión hacia dentro de los muros de aquellos sujetos no seleccionados entre las partes más pobres de la sociedad, pues ya rebosa esos contenedores carcelarios. Con lo cual, pues obviamente, insisto, intuitivamente, porque veremos hacia dónde vamos, pero parece bastante claro que la alerta se centra más sobre el concepto campo de concentración que sobre el concepto confinamiento carcelario, que es el que nos había ocupado durante muchos años. Obviamente, decir esto no significa que estamos ante un cambio histórico que se da en dos días y no, eso pasa en las películas, ¿no? Todos los procesos son mucho más amplios. Pero intentar entender esa crítica tendría dos utilidades. Una, que nos permite corregir esos errores endémicos de los que hablábamos antes, de seguir denunciando una cosa cuando ya la situación va cambiando. Y otra, pues construir un discurso político propio de abajo hacia arriba y con la contundencia suficiente como para dejar de depender del discurso del enemigo para defender, sino más bien para, desde este ámbito concreto, atacar esa realidad criminal. Creo que hay otros dos conceptos que son bastante importantes. Si durante todos estos años, para instaurar este régimen criminógeno y criminal económico que genera un volumen de daño social insostenible, ha habido que gobernar a través del delito, ¿no? Y focalizar en la cárcel y en el castigo y en la persecución de determinadas alteridades o de determinados sectores sociales, pues un esfuerzo muy fuerte, ¿no? Un esfuerzo muy fuerte, mediático, político, económico también en las cárceles, que también han sido un subsector del negocio del ladrillo durante estos años. Pues si durante todo ese tiempo ha habido que hacer todo eso y el discurso era un poco a la contra, pues bueno, pues una manera de hacer un discurso propio y atacar esa realidad criminal, pues quizás sea poder hablar de empezar hablando de todo el daño social que genera este orden, este modelo, de cómo lo denunciamos y de cómo a partir de ahí entendemos cuáles son las funciones del sistema penal, que no es ningún protagonista, por decirlo así, sino que es una herramienta muy, muy útil. Has hablado de un poco el cambio de paradigma o de la forma de aplicar la lógica de la expulsión, ¿no?, por parte del Estado, y cómo hasta ahora esa idea de la expulsión se entendía como expulsar hacia dentro de los centros penitenciarios. Como tú has sido el que has introducido esta idea de que hay un cambio en esa lógica, ¿podrías explicar un poco mejor esto, de esa expulsión, cómo se está entendiendo o aplicando ahora? ¿De qué manera se puede materializar? Claro, el debatir sobre el concepto de expulsión o de abandono significa poner el foco de atención en... Primero, por bajar niveles, ¿no? Desde el primer nivel sería, insisto, en esa condición criminal, en sentido casi bíblico, ¿no? Del orden económico impuesto. En segundo término, en lo que podríamos llamar constitucionalización del daño social, es decir, nos hemos pasado muchos años debatiendo si la Constitución se cumplía o no. La cuestión es entender que el crimen a gran escala se ejerce con ayuda de la ley, se ejerce con ayuda del orden legal, que esa simbiosis mercado-estado que permite, vamos, que convierte en un sinsentido absoluto hablar del Estado contra el mercado, ni siquiera del Estado a favor del mercado, es ¿no? Pues se puede considerar una hidra de dos cabecitas solo, de dos cabezones, ¿no? Pues en ese marco de constitucionalización del daño, claro, la consecuencia principal es el abandono de mayorías sociales enormes. En la medida que ahora mismo todo resulta más o menos transfronterizo, ¿no? Pierde el sentido e intentar limitar los análisis a las que llamaríamos políticas locales o los órdenes políticos locales. Pues esas condiciones de expulsión nos llevan a acabar directamente a buscar a nuestros iguales, a aquellos utilizadores potenciales de este discurso que se propone o que propongo como necesario en todos aquellos que o porque no pueden o porque no quieren se encuentran expulsados, y aquí subrayamos para concluir, ¿no?, expulsados de ese orden que impone el mercado-estado. O sea, los paradigmas sobre el terreno en nuestra cotidianidad ahora mismo, diríamos así, con un poco de humor, resumiéndolo, es o los que son negros o los que van de negro, ¿no? Durante los últimos años han sido así, por diferentes vías de criminalización, pero ahí nos vamos a las transformaciones de estos últimos años. Mientras la población penitenciaria se reducía, mientras las dotaciones presupuestarias se reducían un poco en ese ámbito, pues no estaba reduciéndose el punitivismo, yeah, ¿no?, en las políticas. No significa que la población penitenciaria descendiendo no significaba que hubiera menos castigo, ni que hubiera menos esfuerzo represivo. Lo que significaba es que estaba desplazándose los focos y estaba reacomodándose un poco las estrategias o los dispositivos represivos, ¿no? Eso lo hemos visto con la reforma penal múltiple. El síntoma en el Estado español ha sido esa reforma penal múltiple que, en lo que respecta al Código Penal, intentaba seguir mostrando mano dura respecto del núcleo duro de delitos, ¿no? Es seguir aumentando penas, seguir picando carne entre ese sector concreto para poder seguir sacando pecho ante la sociedad, ante los ciudadanos de bien, y seguir aumentando la severidad del sistema penal, pero a la vez con otras medidas más economicistas, más de eficiencia gestora, pues estaba pues también estableciendo sus recortes e intentando descargar un poco la, ¿no?, el volumen, precisamente el volumen de población penitenciaria y intentando darse un respiro por ese otro lado. Claro, en paralelo teníamos una ley de seguridad ciudadana que de lo que era síntoma no era solo de represión de la protesta en un momento puntual y muy severo, sino también de una conexión perfectamente de continuidad con todas las políticas de higienismo, con el civismo, con cosas que tienen que ver con aspectos mucho más estructurales y de reconfiguración de las vías de acumulación económica y de las casi del mapeo de las ciudades y la distribución sociogeográfica de las poblaciones pobres y demás, ¿no? Desde la gentrificación a muchos otros aspectos. Y a la vez tenías una ley de seguridad privada, ¿no? Que lo que estaba haciendo también es generar un, escarbar un poquito más en ese nicho de mercado, ¿no? que a favor de un lobby empresarial enorme, ¿no? Todas esas transformaciones de la reforma penal múltiple al final son los síntomas locales, digamos, a la española, que tenemos unas particularidades muy propias. No es que seamos diferentes, pero sí somos muy especiales y especialmente eficientes en el desarrollo de estas transformaciones, como lo hemos sido durante 40 años como muy buenos discípulos neoliberales, aumentando la población penitenciaria. Pues todo eso son síntomas de esa transformación que se da bajo el paraguas de dos conceptos principales, que son el de abandono y el de expulsión, ¿no? Como decíamos antes. Perfecto, pues nos quedarían un par de minutos de este bloque de la entrevista. Me gustaría, pues, que si hay algo que quieras recuperar o profundizar, o algo que no haya salido en la conversación pero que sí que te gustaría que quedara registrado en el programa, pues que los utilices. No sé, supongo que los compañeros y las compañeras que nos están oyendo, o por lo menos la mayoría de ellos, tienen una postura, una posición, llamémosle posición, ¿no? Posición es posición política, si no es posición, más o menos próxima o afín a la de los que estamos hablando aquí ahora mismo. Y a lo que podríamos dedicarlos el último minuto es a hacer un llamado al trabajo, a ese trabajo permanente, que sobre todo con temas sobre temas como estos, exige la consciencia de un asunto básico, que es que esta pelea dura mucho más que nuestra propia biografía, que hay momentos en los que la situación es muy dura y que en la medida que hay colectivos, cuando antes hablábamos, los que tienen la piel de otro color o los que van de negro, por decir con humorísticamente, no, los que no pueden o no quieren participar de la condición de audiencia ciudadana de consumidores endeudados, por decirlo así, pues todo ese sector de población excluido o autoexcluido de determinadas dinámicas, obviamente es el chivo expiatorio de unas situaciones que cuanto más severas son en términos de criminalidad desde arriba, más severas son en términos de control penal hacia abajo. Eso va a seguir pasando. Eso va a seguir pasando si seguimos existiendo. Pero es que por un lado no somos tan importantes, pero por otro lado la postura política que defendemos es imprescindible. Con lo cual, ahora mismo el trabajo conjunto, la búsqueda de sobre el terreno, el trabajo de barrio, ¿no? Todo eso que cuesta tanto hacer día a día o no escarbando con las uñas, pues es más necesario, imprescindible que nunca. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Daniel. A vosotros. Animar a todas las personas que os haya parecido interesante a que busquéis el libro de Trampas y Tormentos para una Ecología del Castigo en el Reino de España, editado por Ediciones La Caída, va por su segunda edición. Y bueno, con esto ponemos fin al programa de hoy. Esperemos que os haya interesado y que os haya dado para pensar y para sentir. Y nos despedimos con un tema de Israel Cachao y su orquesta, La Luz. Salud. Salud. Estoy con la falsedad del tu vivir, donde existe la hipocresía, al verte a ti, donde contemplo solo la luz del tu vivir, y me quedé sin luz. Con la hipocresía me quedé sin luz. cortesía.